No, contarles que ayer, bueno, las dos entidades, a partir de un compromiso asumido por las cinco centrales, o en todo caso por las tres, por la CGT y sus tres vertientes, y las dos entidades, un compromiso adquirido el día 29 de que se había veto a la ley de emergencia laboral, había movilización y paro, y a partir de este compromiso, ayer las dos CTA convocaron a una importante movilización, que es el preanuncio de lo que tendría que ser un paro nacional, que hay que concluirlo, por supuesto, para el mes de junio. A pesar de lo que vos estás contando, digo que en principio fue una jornada. Te escucho muy mal, si me pueden mejorar el retorno, te lo voy a agradecer. Sí, ahí no sé si me escuchás mejor. Ahora sí, ahora te escucho mejor. En principio, vos lo que contabas o empezabas tu relato en función de que la jornada de ayer fue justamente coordinada por las dos centrales, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores. Así todo, en la marcha y en la concentración hubo una gran participación de gremios de base, de sindicatos pertenecientes a la CGT, además de organizaciones y agrupaciones de distinta índole. Pero digo, hay por lo bajo, por abajo de las conducciones, una movilización y una adhesión a lo que fue el pliego de reivindicaciones muy grande. Sí, que es lo que a nosotros nos estipula, nos llena de confianza, porque efectivamente, más allá de que la convocatoria original nació de la conducción de ambas CTA, hay que decir que gremios como la bancaria, como aceiteros, como la CGT de Rosario, o la UOM de Quilmes y de La Matanza, y otros tantos nos acompañaron en el marco de la jornada de ayer, que fue una jornada, yo diría, una jornada de un día de mucho frío, de lluvia, de llovizna permanente, y que de todas formas el clima no pudo impedir que unas 50.000 personas, un poco más seguramente, la Plaza de Mayo completa, más toda Avenida de Mayo hasta la 9 de julio, completa de gente para expresar su bronca, su desacuerdo y, por supuesto, el reclamo de terminar con los tarifazos, terminar con los despidos, terminar con esta situación de ajuste permanente sobre el pueblo trabajador. Carlos, ¿cómo son o cómo están midiendo ustedes los tiempos para concretar realmente un paro general que tal vez sea, digo, la herramienta necesaria en este contexto para que el gobierno reaccione de alguna forma en torno a las políticas de ajuste que está aplicando? Digo, ¿cómo son los tiempos? ¿Cómo están midiendo el proceso este más allá de lo importante que fue la concentración del día de ayer? Bueno, la primera cosa es que yo creo que va a costar mucho que reaccione el gobierno, porque yo hasta hace unos días tenía la absoluta certeza que nosotros, con el gobierno del ingeniero Macri, tenemos diferencias políticas e ideológicas. Pero a partir de hace unos días estoy absolutamente convencido que además tenemos diferencias morales y éticas que van mucho más allá, que tienen que ver con que el ingeniero es uno de los empresarios que ha fugado capitales del país, fundamentalmente sobre momentos muy difíciles de la economía para el campo popular. Vale decir que mientras se fugaban importantes cantidades de dinero del país a los paraísos fiscales, como el caso del presidente, que fugó 18 millones, ¿no? Y que hoy está planteando repatriarlo, que esos 18 millones son fruto de la plusvalía, y por supuesto, mientras ellos jugaban capitales, los chicos morían de hambre y de desnutrición en Argentina. O sea que, evidentemente, no solo tenemos diferencias políticas y ideológicas, sino que tenemos diferencias éticas. Es muy difícil esperar que un gobierno de estas características pueda reaccionar. O el problema del gas con el señor Esquer, que bueno, que está sobrepagando el gas e incumpliendo los contratos que tenemos con Bolivia. En ese instante, si nosotros conversamos, las fuerzas policiales están allanando la sede del CITEC, del sindicato más importante del Chaco, donde el CITEC es prácticamente la base en la que se asienta la federación de todos los trabajadores de la educación del Chaco. Así que bueno, no tenemos expectativas. Entendemos que va a ser un camino importante, largo, pero lo importante de todo esto es que nosotros podamos ir juntando los pedazos para construir la masa crítica que nos garantice un paro donde la Argentina no vuelve a una tumba. Le recordamos a la audiencia, estamos en comunicación telefónica con Carlos Chile, que es secretario de organización de la CTA Autónoma, y para ir finalizando y en función de esto último que vos decís, se me ocurre preguntarte cuál es el desafío de la dirigencia sindical actual, y lo digo también en función de lo que está sucediendo hacia el interior de la CTA Autónoma. Digo, ¿cuáles son los desafíos como conducción de un sector importante de la clase trabajadora de la Argentina? Nosotros creemos que el desafío es fundamentalmente estar a la altura de las necesidades de nuestra gente y sobreponer por encima de cualquier diferencia en el marco de una construcción tan amplia y profunda que podamos, en el marco de toda la pluralidad que podamos construir la unidad de acción. Nosotros creemos que este no es momento de interna, creemos que este no es momento de fractura, que este no es el momento de dividir, que este es el momento para unir y para llamar a todo nuestro pueblo y fundamentalmente a su clase dirigente, a los movimientos sociales, de los sindicatos, de las fuerzas políticas, a construir un frente único que establezca como eje central la contradicción que tenemos en este instante, que es volver a los 90 o mirar para adelante. Nosotros venimos del 2000-2001, somos hijos del 2000-2001, hemos resistido el avance del neoliberalismo ortodoxo en nuestra patria, sabemos lo que eso conlleva, sabemos lo que significa y cómo se paga, porque el costo de las crisis sociales se pagan a 20 años, y entonces no estamos dispuestos a volver allí. Nosotros no vamos a permitir, no nos damos y no creemos que haya, no nos permitimos dudar de que nosotros nos volvemos al 2000-2001. Implementaremos todas las medidas que hagan falta. Si hay algo que sabemos y si hay algo que hemos aprendido en estos años, a resistir y a poder coordinar la resistencia en nuestra patria. Así que bueno, volveremos los puentes, volveremos las juntas, pero fundamentalmente con toda la experiencia de la década del 90 sobre el lomo.